¿Anda usted buscando a alguien que cumpla sus promesas? Las familias, negocios y países dependen en que se cumplan las promesas. Pero casi todos los días oímos de promesas rotas de parte de políticos, amigos, familiares y cónyuges. ¿Le sorprende que las relaciones personales se interrumpan debido a promesas rotas? Pues bien, Dios cumple sus promesas. Hoy vamos a descubrir la promesa de Dios a los creyentes en el sentido de hacer que de toda situación resulte el bien. Mientras el Dr. David Jeremiah continúa su serie, Capturados por la Gracia, con su mensaje, La Segura Promesa de la Gracia. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos hoy en esta edición de Momento Decisivo. Vamos a dar otro paso en nuestro estudio de la gracia. Hemos organizado nuestro estudio de la gracia tomando uno por uno los versos y las estrofas de este himno maravilloso según su letra original en inglés. Hoy vamos a tomar la frase, fue la gracia la que me ha traído seguro hasta aquí y la gracia me llevará al hogar. Estudiamos la segunda promesa de la gracia. Estaremos considerando algunos pasajes del Nuevo Testamento, particularmente Romanos 8:28. Así que busque su Biblia y algo con que escribir y también una hoja de papel. Tal vez usted querrá tomar notas y escuchar con toda atención conforme exploramos este maravilloso tema de la gracia. Ahora quiero que empecemos con esta lección, la segunda promesa de la gracia. Abramos nuestros corazones para recibir la verdad de Dios. ¿Cuántos de ustedes, al mirar hacia atrás en su vida, pueden recordar algunas cosas que le sucedieron en algún momento y que no tenían sentido en lo absoluto al momento? No podían comprender cómo algo bueno pudiera resultar de eso o algo que pudiera ser de beneficio. Tal vez fue una desilusión seria, tal vez una tragedia, tal vez algo que sucedió y que no pudieron imaginárselo con antelación. Apareció de la nada. Y al mirar el asunto, usted pensó, Dios, ¿qué hay en esto? Cuando estaba por terminar la universidad, Dios me llamó al pastorado. Fue una experiencia extraña, que ya les he referido en algún momento, de cómo, de la noche a la mañana, llegué a darme cuenta del hecho de que Dios estaba cambiando el curso de mi vida y que quería que fuera al seminario y me preparara para ser pastor. Muchas cosas negativas aparte de mi propio temor, pero una de las cosas que realmente me preocupaba era que yo había pasado casi toda mi vida dirigiéndome en otra dirección. Desde muy temprano en experiencia siempre supe que iba a trabajar en radio en alguna parte. Solía armar receptores de radio. Tenía alambres por todas partes. Mi madre siempre decía que yo iba a electrocutar a toda la familia en algún momento. Al crecer, tomé parte en la producción de los programas. Cuando estudiaba en la universidad, en realidad trabajaba como cambiadiscos, aunque ustedes no lo crean, en una radiodifusora y también ayudé a empezar una estación de radio en la universidad a la que asistí. Así que cuando Dios me llamó a ser pastor, no podía entender por qué no respetaba mi deseo. Recuerdo que había oído decir que si uno le encomendaba el camino al Señor, Él le concedería los deseos del corazón. Ahora, ahí estaba yo. Terminando la universidad y Dios dice, no, no quiero que sigas ese camino, quiero que sigas por este otro camino. Así que fui al seminario, pasé 4 años estudiando, volví, seguí estudios de posgrado, empecé una iglesia y cuando ya habíamos avanzado un buen trecho iniciando esa iglesia, Dios me ayudó a entender las partes que yo no podía encajar. Un día, alguien me llamó por teléfono y me preguntó si quería ser parte de un programa de radio. Antes de que lo supiera, yo estaba yendo al estudio todos los días y presentando en vivo un programa radial en la ciudad. De eso surgió otro programa, y de eso otro, y finalmente el programa que usted está escuchando hoy y que se transmite por todo el mundo en varios idiomas y se oye en todo lugar del país en donde haya un receptor de radio. Así que Dios dijo no, cuando en esencia no estaba diciendo que no. Estaba diciendo no por ahora, porque tengo algo mejor para ti. Estaba diciendo sí más tarde, a su debido tiempo. No puedo menos que reírme cuando pienso al respecto ahora. Sin embargo, en realidad pensaba que yo sería bueno para la radio. Nunca soñé que estaría en varios miles de estaciones y en varios idiomas. Déjeme decirle que Dios tenía un plan mejor y Él siempre hace las cosas por encima y más allá de lo que uno pide o piensa. Pero, como ven, el problema es que cuando se atraviesa una situación así, uno no sabe lo que Dios se propone, no puede figurarse lo que Él está haciendo, y así fue para John Newton en su vida, en una crisis severa, determinante que atravesó. Fue en noviembre de 1754, dos días antes de que un completamente sano John Newton se embarcara, capitaneando un barco completamente nuevo llamado La Abeja. Estaba tomando té con su esposa, Mary, cuando de repente, sin nada que lo advirtiera, cayó al piso. Allí quedó inconsciente e inmóvil. Su familia pensó que se había muerto y a duras penas podían verle respirar. Cuando finalmente volvió en sí después de como una hora, la cabeza le dolía y estaba mareado, y eso no le dejó por días. Finalmente descubrieron que le había dado un ataque de epilepsia. Eso cambió de dirección totalmente su vida. No podía volver al mar. Nadie quería tenerlo como capitán sabiendo que eso podía volver a sucederle. Así que renunció a ser capitán de barco y nunca más volvió al mar. Incidentalmente, el hombre que tomó su lugar lo mataron, junto con otros dos hombres cuando los esclavos se amotinaron y se apoderaron del barco. ¿Suena eso familiar? Eso le sucedió a John Newton vez tras vez. Cada vez que él se daba la vuelta, era un roce con la muerte. Newton apenas había empezado a mejorarse de su enfermedad cuando su esposa se enfermó. Estaba tan enferma que le dijeron que nunca se recuperaría. Los médicos hicieron todo lo posible y por 11 meses todo lo que John Newton pudo hacer es esperar y vigilar. Dijo que las cosas se ponían más negras cada día. Durante ese tiempo, estaba quedándose sin dinero porque no tenía trabajo. Entonces, surgió una oportunidad para él de ir a Liverpool y trabajar como inspector de mareas. No quería dejar a su esposa, pero no tenía otra alternativa porque no tenía ninguna otra entrada, así que, a regañadientes, se despidió de Mary y se fue a Liverpool, creyendo en su corazón que nunca más volvería a ver con vida a su esposa. 2 meses después de haberse establecido en Liverpool, Mary se curó milagrosamente de todas sus enfermedades. Nadie lo entendía. Simplemente, de la noche a la mañana, ella se recuperó. Y en todos estos altibajos y experiencia de su vida, John Newton estaba aprendiendo una lección importante. Estaba aprendiendo que Dios estaba obrando en su vida, aun cuando él no podía verlo. Detrás de bastidores, mediante sus propias enfermedades y la de su esposa, Newton estaba aprendiendo que la providencia de Dios incluye todas las cosas, incluso aquellas cosas que al momento no parecen que tengan algún propósito. Por eso pudo escribir que la gracia de Dios que había estado con él en el pasado estaría con él en el presente y lo llevaría al futuro. Había aprendido, al aprender a confiar en Dios, que si uno espera lo suficiente, tal vez en esta vida, y si no en esta vida, ciertamente en la vida venidera, uno podrá mirar hacia atrás y ver cómo encajan todas las piezas, aunque al momento no sea posible encontrar sentido alguno. El apóstol Pablo entendió esto, tal vez mejor que cualquier otro teólogo. De hecho, pienso que es la teología de Pablo lo que provee la doctrina fundamental del himno Sublime Gracia que compuso John Newton. Romanos 8:28 es uno de los versículos más famosos de toda la Biblia. El comentarista Torrey dijo que este versículo es una almohada suave para el corazón cansado. John Stott dijo que Romanos 8:28 ha estado en el corazón de los creyentes por siglos. Otro comentarista dijo que este es un gran versículo que a menudo se cita en tiempos de aflicción. Como los engranajes en una maquinaria intrincada, todas las piezas obran para el bien de los llamados. Muchos hemos acudido a Romanos 8:28 y lo hemos leído, sin entenderlo por completo al momento, pero hallando solaz en el versículo para darnos cuenta de que en algún punto, en algún lugar, hay alguien que entiende todo lo que nos está sucediendo. Romanos 8:28 es un versículo que uno no quiere perderse, que quiere ubicarlo en la Biblia, porque tarde o temprano se tendrá que apelar a la teología y a la verdad de las palabras de Romanos 8:28 para que le lleven a atravesar esa parte difícil de la vida. Al examinar esta promesa en este mensaje. Vamos a estudiarlo y a desempacar cinco verdades en Romanos 8:28. Vamos a seguir este versículo frase por frase. En primer lugar, hay una promesa segura. Quiero que observen en la Biblia y noten lo que dice. Y sabemos. Repítalo en voz alta. Y sabemos. Pienso que de cuando en cuando necesito hacer eso y pedir que todos lo repitan porque estamos atravesando un tiempo en la iglesia en donde no se le concede mayor valor al conocimiento. Muchos piensan que no necesitan saber nada, sino simplemente sentir. Todo mundo simplemente necesita sentirse bien. Oí que alguien decía, él le predica a mi corazón y le predica a mi cabeza. Permítanme decirles algo. Todo el que predica genuinamente a su corazón tiene que pasar por su cabeza porque el camino a su corazón es por su cabeza. Como saben, el corazón no simplemente recoge emociones, tiene esas emociones debido a lo que sabe. Y no me avergüenzo a decirles que estoy comprometido a enseñar la palabra de Dios porque a menos que usted sepa algo, no puede tener sentimientos genuinos por nada. Así que esto es una gran cosa. Y sabemos. La Biblia dice que hay algo que podemos saber. ¿Cuántos entienden que cuando se atraviesan cosas que no se entienden, es importante saber lo que sí se entiende y lo que sí se sabe? Los creyentes que han sido enseñados en la palabra de Dios llevan algo que los prepara a navegar sobre las incertidumbres de la vida que el que no conoce la palabra de Dios no puede comprender. No es que sufrimos menos. Simplemente sufrimos con mayor comprensión debido a algunas cosas que sí sabemos. La expresión sabemos se usa 5 veces en la carta a los romanos y la palabra saber se usa 13 veces. Se refiere a las cosas que los creyentes pueden en realidad saber. Hay algunas cosas que no podemos saber, como veremos en un momento, pero hay algunas cosas que sí podemos saber. Esta es una promesa segura. Pablo dice en este versículo, cuando puedo comprender lo que uno puede decir, sé esto, esto es verdad, esto es lo que sé. Anteriormente, en este mismo pasaje, Pablo ha hablado de la capacidad del creyente de saber algo más. Dice en 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Ahora bien, sin entrar en mayor detalle, lo que está diciendo es que también sabemos que todavía no hemos llegado a casa, todavía no estamos en el cielo, pero hay algo en nosotros que nos dice que hay una pieza faltante en nuestra vida y esa pieza faltante es nuestra eternidad con Dios. Sabemos eso. En otras palabras, sabemos que la creación gime y sabemos del cuidado providencial de Dios por nosotros, pero hay todavía algunas cosas que no sabemos y quiero que noten cuán claramente se recalca esto en este pasaje. Observen Romanos 8:26 que dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Ahora bien, este es un interesante juego de palabras y pienso que Pablo lo hizo a propósito, porque esto es lo que está diciendo. Podemos saber y vamos a ver que todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme el propósito de Dios son llamados. Podemos saber que lo último está en las manos de Dios. ¿Es eso verdad? Sabemos eso. Lo sabemos porque la palabra de Dios lo dice. Mientras más andamos con Dios, más el testimonio de su Espíritu en nosotros nos dice que es verdad. Pero incluso si eso no sucede, debido a que Dios lo dijo, es verdad. Sabemos que Dios está a cargo, que el cuadro en grande está en sus manos. Y aunque no podemos entender lo que está pasando, Dios está a cargo. Pero aquí dice que a veces no sabemos cómo orar. Porque, como ven, aunque sabemos lo último, no podemos entender lo inmediato. En tanto que vemos a dónde Dios está yendo con todo esto, y en base a su palabra, no entendemos cómo lo que está sucediéndonos hoy encaja en ese plan. Así que, a veces, ni siquiera sabemos cómo orar. Uno atraviesa algunas cosas y dice, no sé qué hacer con esto. Una de las cosas que muchos me dicen cuando están atravesando tensiones realmente serias en su vida es que a veces ni siquiera pueden orar. Se sienten en realidad culpables por eso. Pero eso no es raro. A veces la vida lo golpea a uno tan fuertemente que por unos pocos días puede quitarle las ganas de orar. ¿Sabe lo que quiero decir? Simplemente como que le quita a uno las ganas de orar. A veces eso sucede porque no se sabe qué decir. Uno trata de orar, pero las palabras no salen. Eso es lo que Pablo está diciendo. Escuchen.